estamos con la zona X y nuestro cuarto bloque, no tercero. No, puta que, po. Puta que soy a huevo, no. Ya. Porque se nos viene nuestra sección estrella, la que a usted le gusta, señora que está en la casa almorzando, tomándose un mate. Leyendo el diario del sábado. Leyendo el diario del sábado, leyendo el diario del sábado, leyendo el diario del sábado. ¿Qué tenemos entonces hoy día, Leonardo? Titulares. ¿Qué titulares entretenidos me tenemos? Aportes de minería privada al fisco en 2009 superarán a Codelco por primera vez. Mira tú, qué buena onda. Si el metal rojo que ayer registró otro máximo, que era $2 en el año, que promedia $2 en el año, Codelco entregaría, cacha, otra cifra grande, aparte de las que nos mostraste en el programa, $1,600 millones al Estado, mientras las privadas tributarían $1,800 millones, de acuerdo con las estimaciones de Gustavo Lagos del Centro de Minería de la UC. Mira tú, Wall Street sube 8,6% en julio y cierra su mejor mes desde octubre de 2002. ¡Oh! O sea, a todo el mundo le está yendo bien en Wall Street, aunque nos estamos jodiendo todo. Puta la weá, ¿no? Estáis bien, ¿eh? La onda, pues, la onda, la onda. José Piñera viaja a Chile a defender a su hermano tras historia de diferencias y críticas políticas. El Banco de Talca intentó comprar la paz y por eso se fue a quiebra, según Piñera. ¿Alguien entendió, mira, eh? No. Yo la entendí. Sebastián El Lento Suárez, ¡bravo! Gracias. Dele. Oye, no hay ni una wea interesante de este diario, man. ¿Qué querés que te diga? Es sábado, ¿qué me importa que Anglo American descubra mayor mina de los últimos 18 años? ¿Es acá en la zona central? La mayor mina de los últimos 18 años. ¡Uy! ¡Papá! ¿Qué edad tiene? 18 años. ¡Ah, sí! 2 años menos que yo. Como el otro día en una mina en un carrete, así como, ¡oh, yo tengo 16! ¡Ah, 1 año menos! Así como, promocionanse, soy todo, todo. Casinos de juego logran ingresos por $85 millones en el semestre. Cha. ¿Y dónde se da esa plata? Para ellos, pues, para gastársela en pura huevo, en lo que se les dé la gana, si es su negocio, su casino, y lo bueno es que van a gastarse la plata y se los giles, pues. Exactamente. Para que vea, en crisis y todo podemos gastarnos $85 millones. Miren, según ustedes, ¿Chile está aburrido? Sí. Con la zona X, ni cagando. ¡No! Tenemos una pati llamada. Oye, tenemos un llamado en vivo y en directo. Wow. A ver, por favor, Sebastián, ya, ¿sabes? Esto a es. A ver, veamos inicia. Quién es. Primero, deja ver si quiere ser. Ya, por mientras. ¿Aló? Según tú, Chile está aburrido, ¿aló? Juan David. Bueno, está aburrido hasta que salió, ¿aló?, zona X, pues. ¡Así me gusta! ¡Ese es mi compadre! Eres. No me contesta nadie. Yo creo que deben ser los militares, weón, que nos detectaron, weón, están bloqueando las señales, weón. Te bloquearon, te cortaron el cable también, a ver. Y te cortaron el agua. ¿Por qué está oscuro? Oye, ¿qué pasó aquí, la productora? ¿Por qué está oscuro? ¿Me estáis tocando? A ver. Oye. ¡Saca la mano, weón! Oye, ¿qué voy a hacer con esa vela? Ah, la voy a prender. Ya, vamos. Ya, un poco más de seriedad. Bueno, voy a leer un poco acá mientras. Vuelve la luz. ¿Qué nos cuenta? Mira, inauguran memorial de animitas en Calama. A raíz del proyecto minero, ministro Jales, se reubicaron las 55 animitas que estaban distribuidas a lo largo del camino ubicado en la ruta B24, en el tramo entre Calama y Chuquicamata. ¿Chuqui? Claro, ya que está casi en desuso. Decenas de familiares de las personas que perdieron la vida en dicho trayecto fueron parte de la inauguración de este inusual memorial. Wow. Imagen de Estados Unidos cae en Israel, mientras que sube en el mundo árabe la imagen de Estados Unidos durante el gobierno de Obama. Mire, esta es una investigación. El 57% durante el gobierno de George Bush. El 57% de los israelíes creía que el anterior mandatario de Estados Unidos hacía lo correcto en Israel. O sea que le sacaron la chucha, estaban contentos. Son medio masocas ahí mis compadres. Mientras que con Barack Obama, el 56% de los israelíes cree que el nuevo presidente Barack Obama es un blandengue. El 56%. Mira, me perdí. 56% de los israelíes cree que el nuevo presidente defenderá los intereses de Israel en el conflicto. O sea que va a ir con ellos y le va a prestar ropa allí, guay. Guaguas de president. Mira, y ahí que Obama les va. Va a pegar manguerazo. Oye, ¿les parece vamos con un temita? Vamos con ya un pues, temita. Ya pues, perrín. ¿Qué más estoy hablando? Sí, cállate un rato. ¡Ah, gracias! Vamos con Demoliendo Hoteles de Charlie García, acá en Zona X. Exactamente. ¡Wow! ¡Vamos, papá! ¡Wow! De Charlie. Aplauso, increíble. Eso fue Demoliendo Hoteles con Charlie García. Yeah. Y seguimos leyendo el diario del. ¿De cuándo? El sábado. Leyendo el diario del sábado. Sábado. Cibernautas. Oh. Dale tú primero, dale. Cibernautas usan la tecnología para crear sus ídolos virtuales. Sus cuerpos no pasan de ser píxeles en la pantalla, ni sus voces algo más que una secuencia programada en un PC. Pero su fama ya se expande por internet. Wow. Around the world. ¡Wow! ¡Wow! Muere expresidente filipina Corazón Aquino. Figura clave del retorno a la democracia en Filipinas. Mire, le voy a hacer memoria. En el 80 y tanto, en ese tiempo el que estaba bajo el régimen militar de Filipinas invitó a Pinochet a Filipinas. Y lo hizo que se devolviera a la mitad del viaje, po, a don Pinocho. La cosa es que acá Pinochet llegó y... Baja el volumen, voy a interpretar muy bien a Pinochet. Esto es una bofetada para mi país. A partir de este momento voy a cerrar toda conexión con Filipinas. Eso fue exactamente lo que dijo. Falleció producto del cáncer en mi... falleció producto del cáncer en... Corazón Aquino. En 1986 encabezó el levantamiento del gatillo del fin del régimen de Ferdinand Marcos. Increíble. Personas buenas en este mundo. Ay. Pero que mueren. Técnico nivel medio, servicio de alimentación colectiva. Título 2004, experiencia 2 años. Edad 23. 592-7312. Mira aquí también. 592-7312. Miren, esto hay que celebrarlo. Porque. ¡Esta cumple 50 años! ¡Ah, caramba! Vamos a poner una tortita con dinamita. Este cumple 50 años como el único grupo terrorista activo de Europa Occidental. Los años más sangrientos de ETA entre el 1970 y el 2007 fueron entre el 80 y el 89 con 970 ataques. Chiquillo, gran promoción para todo el mundo. 2 por 35.000 domicilios. 741-7819. 688-5959. Ya lo saben. 2 por 35 lucas. Oye, ¿puedo leer un avisito aquí? Oye, la media oferta, dale. Motel La Mansión. Cuenta con silla del amor, aire acondicionado, full equipo. Recoleta 1241, a dos cuadras del metro Cerro Blanco. Tamara, juvenil, cuerpo delicioso. 634-2388. Seba, ¿quién le va a anotar? Están anotando, cabrón, los caché. Oye, como corren los deditos. Oye, ¿qué onda Micheletti, weón? ¿Qué pasó con Pinocheletti ya? Micheletti podría revocar visas a diplomáticos de Estados Unidos en Honduras. El presidente de facto Roberto Micheletti advirtió ayer que podría revocar las visas de los diplomáticos de Estados Unidos en Honduras. Si no, me los voy a pillar a tú. Te tengo identificado. Oye, ¿viste eso? Sí. Todo lo que está pasando en Honduras. ¡Miren! Directamente desde la tierra del Cizarro estamos grabando la zona X. La dura realidad del Cizarro. Su madre está formalizada por droga y el weón fue expulsado del colegio. ¿Cómo no, pues, weón? No, no, si no te van a expulsar, puedes salir en la tele ahí dejando la cagada, pues. A uno lo echaban del colegio, me acuerdo, porque te pillaron fumando un cigarro en el baño. Este weón lo pillaron ahí con los meos pitos, los meos cometos. Oye, mira, unen parejas en el acto. ¿En qué acto? En presencia suya, psíquicos atraen al ser amado, sumiso y fiel. 100% efectivo. Aunque usted no lo crea, esto es posible. Más de 8.000 uniones exitosas. Ay, dije uniones sexuales. Meto el golf y meto Universidad de Chile. 699-6702. Ya. Maestro, espectacular. Hipnosis, programación neurolingüística, adicciones, regresiones. Todo ese tipo de tratamientos pueden encontrarlos en el fono 229-6702. 229-8650. Un aviso de último minuto, me ha llegado acá un comunicado que dice que Producciones Vaca Eléctrica realizará una fiesta swinger este próximo fin de semana. 6.000 pesos con copete por pareja. Wow. Excelente. La media orgía, maestro. Pueden, para saber de la ubicación de esta fiesta, enviar un mail a lazonax.mail@gmail.com. Ya lo sabe. Oye, weón, nos van a golpear. Iba a contarle. Oye, un poco, si no es delito la cosa. La historia del Cizarro. El que cacha, cacha, como decía en grado 3. Le voy a contar un poco la historia del Cizarro en 9 partes. ¿Qué onda el Cizarro? La primera, en julio del 2008, ingresa al programa Construyendo a Tiempo, que es del Sistema de Seguridad Ciudadana de acá de nuestra comuna. El 25 de septiembre de este... del año pasado, perdón. El japonés Matasaka Wada es víctima de un asalto en su casa en Las Condes. Entre ellos está el Cizarro. El 2 de octubre, junto al Garra y al Gorila, participan del asalto al economista Leonidas Montes, quien es apuñalado y amenazado. El 4 de noviembre, el personal de la 18 comisaría de Ñuñoa apadrina al menor, le compran ropa deportiva y lo inscriben en un club de fútbol. Le chuncho el desgraciado. No pasa nada. El 5 de noviembre, gracias al apoyo de... Ay, el perla lo llevan así como... Claro, le compran ropa, el weón pasa, weón. Gracias al apoyo de carabineros y del Sename, el Cizarro ingresa al colegio tras 2 meses de ausencia. El 6 de abril de este mes, Jacqueline Morales, la madre del César, detenida y formalizada por microtráfico. Queda libre, confirma. ¡Qué justicia más increíble acá en Chile! Un aplauso para la justicia chilena. Se lo merece, güey. El 7 de mayo el César es expulsado del colegio donde cursaba tercero básico por agredir con un rastrillo a un auxiliar. La mujer le hizo, te hago un chuque en la cara. Psh. Le dejó la firma, así una S. Onda, no. Brígido total. El 8 de junio es detenido por vagancia. Oye, chucha, yo estaría en Cana varias veces si fuera por vagancia, pues, güey. Ah, vos sí, y luego regresa a su hogar. Detienen a su grupo rectual delictual por dos violentos asaltos. Y el último, que fue el 30 de julio, tras una persecución de varias cuadras, la PDI lo detiene conduciendo un vehículo encargado por robo. Uy, la cagó, güey. Con cueva yo sé manejar, güey, en el sano de prestar el auto. Y... Oye, loco, este weón tiene 10 años, weón. Tiene tremendo futuro. Chano, la dura es. Cabro de mierda, weón. 10 años, weón. Y ya uno le tiene susto, weón. Sí. ¿Qué decir, weón? Hay un cómo problema educacional heavy acá, weón. No, ¿Cómo te enfrentáis a eso, weón? A esa situación donde que lleva un cabro chico que te puede matar nomás, weón. Pero igual es un niño al final, weón. Claro. No, ¿cómo? ¿Cómo te resolví eso dentro de la cabeza? Fuerte, fuerte, fuerte. Brígido. ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita. Ya. Ahora pónganse todos contentos porque viene un tema muy, pero muy, pero muy alegre. ¿O no? Sí. Muy, muy, muy alegre. Vamos. Ahora, para... pongan ritmo. Esto se llama Fiesta de los Bunkers, en donde mi querido Juan David es ahí. Zona X. ¡Wow! Vamos con la alegría máxima. Alegría, alegría, alegría. Sé que he estado tanto tiempo echado aquí, que no tengo un buen pretexto para estar de nuevo en pie, para estar en pie. Sé que siempre he sido el último en llegar, y el último en marcharse, pero todo me da igual, todo me da igual. Soledad. Ves que hay cosas que tú nunca. tema más alegre, Dios mío. Y aquí estamos entonces cerrando. Ya la zona X. Cerrando la zona X. Chicos, en marcha está la luz del sol. Iremos ya. Esto fue un gustazo, ¿ven? Un orgasmo de placer, ¿ven? Un montón de alegría, ¿ven? Una diarrea de gusto, ¿ven? Toda esa onda, ¿ven? Puta que lo pasamos bien, ¿ven? Oye, hace tiempo que no tenía un programa tan bacán como el programa pasado. Sí, sí. Yo también, Bueno, Le agradecemos entonces aquí a nuestro amigo Juan David y a colega Sound System por habernos prestado a Juan David un rato. Y sigan adelante nomás. Le agradecemos a nuestro amigo Leonardo y a nuestro amigo Sebastián. ¿Ah? Sebastián. Gracias. También queremos agradecerle a nuestros oficiadores. Claro, a toda la gente de la radio. SS Audio, Pack Eléctrica. Agradecemos aquí a SS Audio, Soluciones Sonoras y Producciones Vaca Eléctrica por toda su colaboración. Exactamente. Napu. La invitación queda hecha, ¿eh? Claro, los invitamos antes de despedirnos a visitar la página de marchamundial.org y marchamundial.cl para informarse sobre qué pueden hacer para evitar catástrofes como esto del bombardeo de Hiroshima o toda esta onda de la carrera armamentista que se está desarrollando en nuestro país. Exactamente. Eso, no. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? Bueno, un saludo a toda la gente consciente que está haciendo cosas y sigan haciéndolas y no se detengan ante nada. Sebastián. Sí, un saludo para mi mamá. Ya está allá lejos escuchándome. ¿Ya se fue, no? Sí. Un saludo para mi familia. A Víctor, que estuvo la semana pasada. ¿Qué? Un saludo para la Nayerin. Para la Nayerin, que la quiero mucho. Tanto. Un besito. Para bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi hermano Andrés. Andrés. Que el lunes está de cumpleaños, así que. ¡Están todos viendo el carrete! No, me va a retar la bolona, así que me pongo. Bueno, un saludo para él, saludos a todos. Producción, radio, etc. Y nos vamos, po. Juan David, un gusto. Gracias por haberme invitado. Sebastián, un gusto. Gracias también por haberme invitado. Y nos vamos con Oscuro Diamante de La Renga. ¿A dónde? Zona X. Señores y señores, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao! presentación de Bristol Myers Squibb, Producciones Bat Electric y SS Audio.